rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a hablar con Julia Muriel Dominzain, ella es periodista de Cosecha Roja, es quien está llevando adelante las investigaciones sobre estos temas de la Villa 20, así que le damos la bienvenida a FM La Caterva, le agradecemos mucho esta comunicación. ¿Cómo estás, Julia? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Todo bien. Bueno, Julia, estábamos haciendo un raconto de lo que, de cómo se habían sucedido los hechos, pero si querés seguirlo vos, el raconto. Sí, los venía escuchando. Sí, eso que ustedes cuentan es la versión que más corre en el barrio. Esto de la vuelta villera, como lo llaman, que salieron a dar los chicos con esa camioneta que supuestamente encontraron. Lo que me parece importante que sucedió ayer es que, por un lado, el juzgado de menores 2 está investigando el robo de la camioneta y no está investigando nada sobre la muerte de los chicos. Y la Procubín está iniciando una investigación paralela, digamos preliminar, sobre el homicidio de Jonathan y Brian y las heridas que recibió Fabián. Y ayer a la tarde estuvo tomando testimonio a los vecinos para justamente abrir una nueva causa por los asesinatos. Ustedes, Julia, en esta nota que estamos tomando de Cosecha Roja, hablaban también de la sombra de quien es Rubén Percha Solares en la Villa 20 y sus manejos. Sí, esto está muy presente. De hecho, los amigos de Jonathan y de Brian todo el tiempo lo mencionan e incluso muchos aseguran que estaba ahí. Lo que nosotros en la nota un poco tamizábamos es eso, si es que efectivamente él estaba ahí o si lo que está es el rastro de este tipo de procedimientos que sigue sucediendo con bastante cotidianeidad. Sí, y que se convirtió en una forma, ¿no? Ahí en la nota también queda bien claro, en una forma de actuar que es siempre la misma, digamos. Lo quieren hacer pasar por un enfrentamiento, asesinan a pibes y pibas de los barrios populares y después, bueno, ahí en la nota se hace el raconto de un montón de casos, como el de Kiki Lescano, Ezequiel Blanco, digamos. ¿Cómo se vive esto en el barrio? ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de charlar con los familiares de Jonathan y de Brian? ¿Cómo se vive, digamos? ¿Hay una percepción de que esto es un modus operandi de la policía generalizado? Sí, porque se comenta mucho esto de que los tiros iban de un solo lado, que los pibes no estaban armados, no solían estar armados y ese día no estaban armados, incluso como a los dos los abandonaron, a Jonathan en un pasillo y a Brian adentro de la camioneta desangrándose, y las ambulancias no se lo llevaron, los que lo llevaron a los hospitales fueron las propias familias, con lo cual hubieran sabido si tenían un arma y en todo caso se las hubieran sacado, digamos. Es raro que dónde llegó el arma. Y está muy presente esto de que los tiros venían de un solo lado, eso lo dicen, coinciden todos. Entonces eso tiene mucha también coincidencia con el caso de Kiki Lescano. Es muy rara la escena, cómo hubo un enfrentamiento, en qué momento. Incluso cuentan que Jonathan se bajó y levantó los brazos y dijo acá estoy, que Matías se tiró al piso, y bueno, y Brian directamente le dispararon cuando estaba en el auto, o sea que no hubo opción de nada. Sí, lo que cuenta la nota es muy trágico con respecto a la muerte de Brian, de que no lo encontraban y la policía lo había dejado en el auto sin la posibilidad de tener una asistencia médica. Sí, e incluso movieron el auto empujándolo a unas cuadras de donde había sucedido el hecho y mucho tiempo después lo encontraron que estaba ahí. Omar, el papá de Brian, contó, digamos, todo el raid que tuvo que hacer para encontrarlo y estuvo hasta la 1:30 de la mañana tratando de encontrarlo. Primero lo mandaron a la salita de Lugano, le dijeron que ahí no estaba, volvió a la comisaría, ahí estaba Brian, que todavía nunca se lo habían llevado. Después lo trasladaron al Santoyani, en el Santoyani no lo dejaban entrar al papá para verlo, digamos, fue largo y murió al día siguiente a la mañana. Estamos hablando con Julia Muriel Dominzain de Cosecha Roja sobre el asesinato de Brian y Jonathan el 7 de agosto en la Villa 20. Julia, ¿sabes cómo siguen los pasos en el orden de lo judicial, digamos? Sí, hay dos partes. Por un lado, la causa que está en el juzgado número 2 a cargo de Marta Alperín, en esa causa los pibes están imputados. y ya tienen, digamos, defensores para ir siguiendo la causa. Había ayer una rueda de reconocimiento para ver si el que dice que le robaron la camioneta los reconocía, y se pasó para el lunes que viene por problemas técnicos. Los familiares de Brian se quisieron presentar como querellantes en esa causa y no los dejaron, con lo cual ahí los pibes están solamente imputados y lo único que se investiga es el robo de la camioneta. Y por otro lado, la Procubín, Abel Córdoba, estuvo tomando estos testimonios y va a presentar una denuncia para que se abra otra causa, porque lo que se sospecha es que es un caso más de violencia institucional y de ejecución extralegal, así lo llamó. Así que va a presentar para que se abra otra causa. Esto iba a ser hoy. Todavía no tengo confirmado si ya fue o no, pero iba a ser hoy. La idea es que ahí se abra otra causa para investigar puntualmente la violencia institucional. De las cosas que más llaman la atención es cómo fue el accionar de la policía después del hecho. Cuando es un caso de un enfrentamiento, lo que la policía tiene que hacer es detener a los policías que dispararon para que se inicie la investigación y en todo caso se demuestre que hubo un enfrentamiento y que estuvo bien lo que hicieron, entre mil comillas. Eso no se hizo, no se cuidaron las pruebas, no se cuidó la escena, no se tomaron testigos, se secuestró la camioneta, no se secuestró el auto en el que iban los policías, con lo cual todo el trato que tuvo la policía con la situación posterior es lo que más llama la atención a la Procubín y más los hace sospechar de que sea un caso de violencia institucional. Clarísimo, Julia. Bueno, te agradecemos este contacto con Enredando las Mañanas. Vamos a estar alerta para ver cómo avanza lo que presentó la Procubín y para perseguir a esos policías que asesinaron una vez más a dos pibes en la Villa 20. Bueno, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.